bardear. Lo corremos de caño, lo vamos a tropear. Sábado en la noche nos vamos a bailar. Bateando un par de cuadras, ya pita pa' fumar. Cruzamos a los chetos, empezamos a bardear. Lo corremos de caño, lo vamos a tropear. Yo tu llanta llamativa te voy a sacar.